harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. El dedo del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Acá los saludamos desde Radio Semilla en el programa Trabajadores. Que bueno, hoy comenzamos el nuevo horario, que es los martes de 19 a 21 horas. Pero por algunos motivos técnicos hemos estado un poquito atrasados. Les pedimos disculpas. Bien, el programa Trabajadores, en el que estamos acá Negra, Pilar, Barbie, Sofi y quien les habla, María del Carmen. Hoy tiene dos invitados de mucha importancia. De mucha importancia porque por la trayectoria que han ido haciendo y aparte porque, bueno, son bien de acá. Uno tan de acá que es de la misma fábrica IMPA de donde estamos transmitiendo. Y el otro invitado, esa es Natalia. Y el otro, Rodolfo, es de la fábrica Felford, vecina a nuestra fábrica IMPA. Por lo tanto, bueno, es del barrio de este que estamos ahora ampliando el lugar de transmisión. Ya somos de Balvanera, San Cristóbal y Almagro. Bien, ahora vamos a explicarles nuevamente que Radio Semilla es una radio comunitaria, alternativa, popular, que hacemos un grupo de personas en forma autogestiva y forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, para comunicarse, es importante esto porque nos interesa mucho sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias. Entonces, y las informaciones que nos puedan dar de sus trabajos, de los problemas que hay en ellos. Por lo tanto, bueno, pueden comunicarse por mail a trabajadores@radiosemilla.com.ar o por el Facebook poniendo Programa Trabajadores. También se pueden comunicar con la radio por mail poniendo contacto@radiosemilla.com.ar o por el Facebook Semilla con la radio, Semilla Radiodifusión Comunitaria. Si quieren enterarse más de los proyectos de la radio, de programas que hemos tenido, de los que estamos teniendo, Bueno, para eso pueden entrar en la página www.radiosemilla.com.ar. Así que nuevamente les pedimos que toda información que nos manden nos puede ser útil para poner en nuestra agenda y difundirla. Y también sería interesante si ustedes quieren venir a formar parte de nuestro proyecto, interesarse en él, como pueden que les gustaría alguna vez ser operadores o tener un programa, en fin, todo eso está ofrecido. Así que vamos a comenzar en el programa ahora con las entrevistas que vamos a hacer a los compañeros invitados. Bueno, es momento de saludarlos, ¿no? ¿Tiene el micrófono, Nati? Hola, buenas tardes. Acércate bien el microfonito para que salga. ¿Cómo te va, Rodolfo? Buenas noches. ¿También escuchas bien? Sí, perfecto. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Al contrario, chicos, yo soy la negra. Hola, ¿cómo andan? Mucho gusto, ¿qué tal? Y bueno, empezamos con Nati. Bueno, Nati, el otro día hemos estado charlando un poquito sobre desde cuándo estás acá en la fábrica, que digamos son los problemas que fuiste encontrando, qué actividades realizás. Así que bueno, te dejamos. Bueno, el micrófono. Bueno, yo arranqué en el 2003 con la cooperativa IMPA. Entré gracias a mi mamá, porque en ese tiempo se tomaban solamente hijos de asociados. Una de esas hijos de asociado era yo, la única mujer que entró. Eran 40 chicos nuevos y entre esos 40, una sola mujer. ¿Qué más puedo comentar? Y bueno, tu mamá estaba trabajando mi mamá en la fábrica desde antes de que sea cooperativa, ¿no? Sí, mi mamá trabaja desde el 61, que está trabajando en la fábrica. Nati, ¿eso significa que vos viviste, quizás no como trabajador, todo el no, proceso? No, como hija. Como hija. Una hija terrible. Claro. Era algo de todo lo que estaban pasando acá en la fábrica, tener que padecer eso en casa también. Y el que se quede acá, toda la parte histórica de la fábrica, con todas las cosas que le hacían a los trabajadores, era también tener que padecerlo en casa. ¿Cómo lo vivían eso en tu casa? Y hubo un vaciamiento re grande en la fábrica, entonces era como, o sea, siempre faltaba el pan para la mesa y muchas horas de trabajo y no había nada de plata y muchas horas de trabajo y de que no la tenías a tu mamá. De que no teníamos a mi mamá, tal cual. Y bueno, pero siempre la entendimos, de que estaba en una lucha y de que era por tener su trabajo, ¿no? La dignidad del trabajador, de tener su puesto de trabajo y pelearlo. Pero, no sé, después cuando yo me incorporé a la fábrica es como que entendí mucho más. Yo iba a las marchas antes, iba a las marchas como hija, ¿no? Iba como... Claro. ¿Qué edad tenías en ese momento? En ese momento tenía 17 años, 18 años, cuando empecé a ir a las marchas. Y entré acá en el 2003. Porque tuvo muchos distintos periodos la fábrica, ¿no es cierto? Muchas dificultades. Después, ¿no es cierto? Muchos problemas. De constituirse como cooperativa. Como cooperativa. Tuvimos una mala elección en el consejo y ese consejo también nos volvió a mentir una vez más. Y lleva un proceso, ¿no? Entre uno puede perdonar cualquier cosa menos el afano entre compañeros y las mentiras entre los compañeros. Podemos tener todos opiniones distintas, pero esas son cosas imperdonables. Y te lastiman mucho, más sabiendo de que todos somos por lo general las familias constituidas por igual. Claro. O sea, claro, uno puede suponer que el que más va a comprender, ¿no? Es otro trabajador que sufre la misma. Tal cual, y no la patronal. O sea, claro. Uno dice, bueno, la patronal es el que... No, en este caso no. Claro. Hubo un momento de que los que se robaban el aluminio eran los trabajadores. Trabajadores que ya no están, o sea, trabajando con nosotros. Pero o sea, re duro eso, ¿no? Muy desmoralizante. Sí, era mucho problema. Aparte de tener que tomar, ¿no?, también la decisión de echar a compañeros por el robo, es muy duro, porque en un momento vino un compañero con los hijos, pero no, ¿cómo me van a echar? Que yo tengo familia, que lo hice por mi familia. Y es también ponerse en ese papel y decir, bueno, vos lo hiciste por tu familia, pero también por tu familia no te diste cuenta de que estabas haciendo las cosas mal. Y a esos compañeros en el 2005 se les dio una segunda oportunidad. Muchos se fueron y dejaron de trabajar. A un grupo no se le dio una segunda oportunidad porque esos eran los que ya estaban como muy incorporados en el tema del Afano. No se les dio segunda oportunidad, más cuando tuvimos, viste, problemas con el juez. Son los que prácticamente se vendieron a los inversores. Toda esa gente quedó toda afuera de la cooperativa. Y también, bueno, uno puede pelear contra la policía, pero no pelear contra un compañero. Sí. Era la batalla naval entre compañeros. Durísimo. Acá adentro, terrible. ¿Mucho tiempo duró ese proceso? Y estuvimos desde el... Lo que pasa es por etapas. Por ahí un año estábamos mejor, un año mal, un año un poco mejor, un año mal. Claro. Igualmente, Nati, ese proceso, las fábricas recuperadas tienen... son unos desafíos muy grandes los que tienen por delante, ¿no? ¿No es cierto? Y hay muchas recuperadas, ha habido quizás no un problema parecido, sino otros tipos de problemas también, problema de mercado, problema de venta, etcétera, etcétera. Lo que queríamos también un poco saber es cómo han hecho esa escuela de ir aprendiendo, porque cuando vos entraste acá seguramente que no sabías cómo controlar los propios materiales, porque no tendrías mucha idea. ¿Cómo fuiste aprendiendo a ser parte de este proceso productivo y esta cooperativa con tus compañeros? Los trabajadores de acá de la fábrica hace un montón de años que están y son los propios maestros, ¿no?, que te van enseñando a cambiar una máquina, a ver el proceso del material, cómo, si está bien, si está mal el material, si va de vuelta. Y toda la, no solo la mano de obra, sino de también la calidad, somos nosotros los que vemos de la calidad. Nosotros tuvimos por ahí un montón de errores propios, ¿no?, de cada uno de nosotros, de decir, bueno, hoy tenemos un problema, pero ese problema no hay que dejarlo de costado, sino que hay que afrontarlo y poder conversar y charlar. Todo el tema de los materiales, de todas las cosas, es como que tenemos también encargados por sectores. Nosotros tenemos coordinadores en todos los sectores, del cual esa persona se encarga de la producción. Y los trabajadores, digamos, venimos, producimos, muchos se van a su casa porque viven todos en la provincia, entonces como les cuesta mucho quedarse. Formamos un grupo de trabajadores que somos 3, 4 más o menos, que estamos militando para el Centro Cultural y para las organizaciones que están dentro de la fábrica, porque sabemos que, bueno, también solamente con el tener dentro de la fábrica, ser trabajadores y solo pelear el puesto de trabajo, no vamos a llegar a ningún lado, porque así nos sacaron en el 2005. Pero bueno, poder incorporar dentro, tener un panorama más amplio con educación, con salud, con cultura, es como que a nosotros también es como que nos da mucho más de lo que podemos llegar a tener. Y es una conciencia totalmente distinta. Que en una fábrica, nosotros podemos tener muchos problemas acá dentro de la fábrica internos, bah, ahora ya no. Ahora ya lo discutimos por asamblea y se decide lo que dice la mayoría. Antes teníamos. ¿Las asambleas son permanentes, digamos? Las asambleas son permanentes. Cuando tenemos una decisión que tomar, no importa si se hizo ayer la reunión, la asamblea, se vuelve a hacer hoy. Ajá. ¿Cuántos trabajadores son ahora? Somos 47. ¿Y hacen qué tipo de trabajo? Estamos haciendo bandejas, pomos y papel aluminio. Todo en aluminio. Sí, materiales. ¿Y vos considerás que, digamos, un poco el reaseguro de la continuidad de que esto se sostenga bien tiene que ver también con ampliar hacia el barrio, ¿no? Era devolverle al barrio todo lo que nos ayudó. El barrio a nosotros en el 2005, en el 2008 nos ayudó, nos dio una mano bárbara. Y era como retribuir eso que el barrio nos dio, de poder tener el centro de salud, que todos los vecinos venían al centro de salud. ¿Cómo es eso? Contanos un poquito de lo que hacen, aparte de la fábrica. Bueno, nosotros teníamos, toda la fábrica es muy grande, entonces todos los espacios que iban quedando fuera del contexto de trabajo, digamos, de los sectores de trabajo, esos lugares son los que cedíamos. Ese, uno de los espacios que cedimos es el centro de salud, que es el que está al lado de la fábrica, que es nuestro. Se lo cedimos al Hospital Durán para que traiga a sus médicos y armen un CESAC. Después, cuando asumió Macri, ese CESAC se cerró por temas de, no sé, de reformas, y quiso meter ahí a la Metropolitana, teniendo una sede de la Metropolitana. Qué lindo. Teniendo nosotros, digamos, una contestación de decirle, ahí vos metés la metropolitana y se pudre todo. Claro. Los mismos que ustedes les habían pegado. Los mismos que nos pegaron el día anterior. Primos. Los mismos. Primos hermanos. Pero estaban cerca, en caso de problemas. Claro, en caso de... Y no sé si vieron todas las cámaras que están en la esquina de la fábrica. Bueno, esa, yo opino que es para nosotros, solamente y exclusivamente para nosotros. ¿Dónde están que no las hemos visto? Están todas en Pringles y Querandíes. Hay como 5 o 6 cámaras. Qué lástima, ¿no? Que no continuó el proyecto ese de salud, fantástico. Lo cerraron, ahora nosotros, bueno, al poder, ellos pusieron seguridad permanente ahí y ahora se fue la seguridad permanente, entonces volvimos a reabrir el lugar del espacio y ahora convocamos a médicos independientes para que... ¿Y atienden ahí? Todavía no está en proceso, ahora se está para qué armar. Qué bueno, qué bueno. Para volver a tener, bueno, todos los espacios de las oficinas, de presidencia, que quedaron en la fábrica como muy vacíos, y aparte estamos como que ese espacio uno cuando va queda como medio dolido, si ahí eran las asambleas y se discutía mucho entre compañeros, bueno, se lo seguimos al hospital, iba a decir otra vez. ahí se lo seguimos al bachillerato. Muy bien. Ahí armamos el bachillerato. Una de también de las personas que tenía que los trabajadores empezamos a sostener ese espacio con las ideas que tenían los educadores y bueno, empezamos a ir a terminar nuestro secundario. Mira. Fue uno de los primeros bachilleratos populares. Este. Fue uno de los primeros bachilleratos. ¿De cuántos ya se recibieron? Algunos. Algunos sí, otros nos queda por recibirnos. A mí me queda, creo, 8 meses nada más. Natalia, tenés que rendir. Lo que quería remarcar era que IMPA fue una de las primerísimas de las empresas recuperadas, sino en la primera. Es la fábrica madre, le decimos porque nosotros. Porque estaba antes del 2001 recuperada. En el 98 se empieza el proceso de recuperación. Así que tiene el bachillerato y bachillerato. Y además, bueno, todos los espacios de arriba le seguimos a Barricada, le seguimos a... Barricada TV. Barricada TV, le seguimos a la radio. A nosotros, que somos nosotros, sí, y también seguimos espacios como para el centro cultural, los espacios de fábrica que no usamos en tema productivo, los usamos en espacios culturales. Porque yo escuché también hay una murga o hay percusión, algo, ¿no? Porque hay... Hay percusión ahora en percusión. Este momento, sí. Ajá. Percusión, que están los compañeros de Tumbalata. Según la agenda, agenda de Radio Semilla, hay 35 talleres. Hay 35 y talleres. Y también hay un espacio que es para la universidad, ¿no? Y ahora es el espacio para la universidad y el museo también, porque estaba olvidado. Tenemos un museo dentro de la fábrica que es desde los años, no sé, años luz hasta ahora, que pueden venir a visitar cuando quieran, el museo está abierto. ¿Qué es de la empresa? De la fábrica. De las viejas máquinas. Interesante. Está en el sector de fundición. ¿Y eso está abierto a la gente así en general? Está abierto, sí, para que vengan a visitar, tienen que venir en el horario de fábrica porque los tienen que guiar. Qué bueno, mira qué interesante. Cacho, compañero de Felford, si querés preguntar, vos también tenés. No, yo también quería agradecerle porque hemos hecho varias comidas acá en IMPA. Reuniones. O sea, aprovecho la oportunidad para agradecerle que nos han cedido el lugar y hemos estado muy bien atendidos y hemos pasado lindos momentos acá en IMPA. O sea que está cumpliendo una función realmente que excede, digamos, lo productivo y la fuente de trabajo, que ya de por sí está buenísimo. IMPA como proyecto está bueno, o sea, es desde ahí, desde que yo me empecé a sumar, era eso. Todo el movimiento nacional de empresas recuperadas, el ir sin pedir nada a cambio, el saber que hay un compañero que está en problemas y en conflicto de que los quieren echar, de que le vacían la fábrica, de que los quieren cerrar. En ese ámbito nosotros nos metíamos, íbamos, abríamos la fábrica, el trabajador en su puesto de trabajo como debe ser, y después la parte legal de apropiación, de todo en general, pero sin pedirle nada a cambio. O sea, era solo abrirle la fábrica y que ellos se desenvuelvan como trabajadores sin meternos en ninguna interna de nada. Claro, o sea, lo que dan es la experiencia de ustedes. Es solo la experiencia para que otros puedan hacer el camino. Y hacerle, digamos, como la más fácil, que es sacar a la policía para poder meterse y ponerse a laburar. Claro. Y ahora estás en el Centro Cultural. Y ahora soy encargada del Centro Cultural, soy una de las parte de la conducción del Centro Cultural, que somos cuatro trabajadores. Tres trabajadores de la fábrica y nuestra compañera, la más grosa, Alicia Unzalu, que ella es como la que nos viene como formando, porque nosotros mucha formación en cultura no teníamos. Nos viene, muy bien, nos viene formando para organizar las cosas. Y ¿y por qué no nos contás también dónde pueden ver nuestros amigos y oyentes, dónde pueden ver las actividades que tienen ustedes en el Centro Cultural? En la página de la fábrica cultura.org. Así tienen que poner fábrica. www.lafabricacultura.org. Ah, buenísimo. Y ahí están todas, porque son muchísimas. Muchas, sí. Son muchas. Tenemos obra de teatro los viernes, los sábados. Pero para eso también es adultos, para adolescentes, para que... Para todo. Para adolescentes y adultos. Para niños tenemos un taller de canto, que es los días sábados. Tenemos teatro, tenemos... nosotros acá funcionamos, digamos, el Centro Cultural está por varias organizaciones de teatro. O sea, Quique López con el TCO, está Carlos con Impacto Teatral, están los de Tumbalatá, y después entre varios talleres que son como más personas individuales que vienen a dar un taller. Las chicas de las aerolíneas que vienen, hacen teletrapecio. O sea, hay un montón de talleres. Y decime vos, ¿cómo estaba pensando mientras comentabas todas estas actividades? ¿Cómo te repartís tu tiempo entre laburante, no una laburante de una fábrica, sino una laburante de una fábrica recuperada, que yo calculo que tienen más? Yo sé que por ahí lo que hago yo no lo pueden hacer otros. Yo me levantaba, yo ahora estoy en el turno noche trabajando, en el turno tarde-noche. Yo antes me levantaba en el turno mañana a las 5 de la mañana para venir a trabajar y me iba a las 11 de la noche por toda el área de militancia. O sea, a mí me pagaban hasta las 3 de la tarde, paso como horas comunes y después el resto es todo militancia. Y ahora lo que se hace es yo entro a trabajar a las 7 de la tarde y me voy a las 5 de la mañana. Ahora es como que dejé un poco de lado lo de toda la militancia y estoy estudiando electricidad en la UOCRA. Entonces, como aquí a la vuelta. Acá a la vuelta hay muy buenos profesionales. Pero tenés que traer ese taller acá, hermana. En algún momento, si se puede. Claro. Hay muchos talleres muy lindos. Así que te estás capacitando. Me estoy capacitando. Ya soy electricista domiciliaria y ahora voy por el de planta. Qué bueno. Pero qué activa, ¿no? Queridos oyentes, quería preguntar. Cuando necesiten un electricista para arreglar los problemas de su casa, nos llaman acá y nosotros enseguidita les mandamos a Natalia. Y compañeras, quiero más compañeras en la fábrica. Bueno, queríamos preguntarte esto, porque ¿cuántas mujeres hay? Son jóvenes. 7 mujeres. En total. Somos 7 mujeres y la más joven tiene 30, que soy yo. Después, la otra más joven que me sigue tiene casi 50 años, creo. Ajá. O sea, yo soy la niña de la fábrica. Upa. Quiero una compañera, claro, que tenga 20, que tenga 10, claro. Mayor de 18. Pero hagamos una convocatoria. ¿Están tomando gente? No estamos tomando gente en este momento. Bueno, cuando necesiten, nosotros Sí, nos avisan y enseguida damos el aviso por radio. Y que además tenga la actividad y las garras que tenemos. Sí, tal cual. ¿No? Sería buenísimo. ¿Qué pudiste aprender acá del manejo de tu trabajo, digamos? Yo acá crecí. Pero... IMPA es como... Yo trabajé bajo patrón, pero no era bajo patrón de la patronal común que vos ves en las fábricas. En fábrica no, trabajé bajo patrón, pero en otros trabajos que igual tomaba mate en el lugar de trabajo, que me iba a fumar cuando quería, de que volvía, hacía lo que quería. Tipo iba cuando quería. Era la cosa. Sí, en los otros trabajos no me fue muy mal, no me fue nada mal. O sea, no viví la patronal. Y acá en IMPA crecí como trabajadora. Es aprender un montón de cosas. A ser solidario, a no sé, un montón de cosas las aprendí acá en IMPA. ¿Y tenés buen humor? Contanos. ¡Uy! Soy la del carácter, una de las del carácter más fuerte acá dentro de la fábrica. ¿De qué signo sos? Soy de Sagitario. Mi mamá era de Sagitario. Soy de Sagitario. Soy muy impulsiva y te digo de que así no son. Te querés cruzar en mi camino. ¿De qué día sos? ¿De noviembre? Del 5 de diciembre. 5 de diciembre. A la flor. Vaya, vaya. ¿Y tienen algunos planes para el, digamos, algún plan para la fábrica? Para sí, nosotros cultural? Que le estamos peleando la expropiación definitiva y que el juez nos deje de molestar, porque es la verdad es lo único que hace. Quiere rematar nuestra fábrica para meterse la plata en el bolsillo. Y hay trabajadores, no solamente, hay acá fácil, somos 400, 500 personas. Claro. Laburando en distintos rubros, ¿no? En educación, en salud, en todo, hay un montón de trabajadores que se quedan sin trabajo. Sí, así bueno. Es, ¿habrá rondando algún proyecto inmobiliario? Porque esto es sí, una, sí, acá una querían manzana. Hacer el village. Ah. Querían hacer el village, no los dejamos. Y lo que sí siempre vamos a sostener es que acá de la fábrica nos sacan con las patas para arriba, aquí, muertos. A varios más. De acá nos sacan muertos, de acá no nos sacan ni a palo. Muy bien. Y lo, digamos, lo, le, para conseguir esa expropiación que decís vos, hay muchos pasos para hacer, para. Y ahora está lograr. Como, está como detenida, digamos, en la cámara. O sea, en la última ¿cámara instancia. ¿Cámara de casación? No, en la última la instancia. Está detenida ahí. Pero hay que estar, digamos, yendo todo el tiempo a la legislatura para que salga, tiene que pasar por las comisiones que hay en la legislatura, y es como un proceso medio largo. Y que no se va a mover o no se va a mover, y que también sabemos, depende de lo que pase afuera. También sabemos de que la mayoría de los que están en la legislatura son macristas. Claro. O sea, bueno, más difícil se nos hace. Pero bueno. Fíjate vos que también depende un poco de lo que pasa afuera, porque ¿se acuerdan ustedes en el 2001 que la legislatura tuvo que votar, 2002, tuvo que votar algunas expropiaciones con una composición bastante desfavorable, pero era tal la presión que había afuera? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, era era sí. Extraordinario todo, ver sí. Esos personajes votando por unanimidad. Me acuerdo la de. A nosotros nos dieron la de Sinópolis. ¿Y qué pasó? Nos dieron la expropiación, pero el juez la vetó. Ah. Dice que es inconstitucional, que el gobierno de la ciudad no va a pagar. Y es seguir peleando con este personaje, con Hugo Vitale, que la verdad es todo el tiempo. ¿Hugo Vitale es el juez? Hugo Vitale es el juez. Ahora en esa pelea no están solos. Hay un montón de organizaciones. No, hay un montón de organizaciones. Y de fábricas un montón que de también. Organizaciones, fábricas recuperadas. Necesitan todos nuestros esa... compañeros, nuestros hermanos. Y además, yeah. IMPA es un emblema, ¿no? IMPA es un emblema. Totalmente. IMPA es la fábrica recuperada que recuperó el Bauen, Chilaver, Global. Claro. Un montón de fábricas recuperadas. Claro. O sea, va a ser muy difícil. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Entonces, no. Bueno. Directamente. Bueno, que muy, muy interesante. Sí. Ah, quería invitarlos para el sábado que vamos a hacer una peña. Ajá. Con milonga, se va a hacer en el bar, la entrada va a estar 20 pesos. Ajá. Y van a ver bandas en vivo, así que si quieren venir es el sábado a las 10 de la noche. El sábado a las 10 de la noche. ¿De qué son? En Querandíes 4290. Y va a haber una banda de tango y una banda de folclore. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces vendremos todos, ¿no? Y lo vamos a volver a repetir. Buenísimo. Para que la vecindad y demás se entere. Sí, sí, lo vamos a recordar luego. Sí, lo que quisiéramos nosotros además es tener, como vamos a estar ahora todos los martes, tener invitados de acá que trabajen una y otra vez, a que nos cuenten cómo va la cosa y... ¿no? Siendo los dueños de casa, van a ser siempre bienvenidos. El micrófono es de ustedes, sí, por supuesto. Tal cual. Yo voy a venir cuantas veces pueda. Pero por supuesto. Yo vengo, me tomo unos mates. Muy bien, muy bien. Pasas en los avisos. Paso, que quieras. Traigo una factura. Bueno, bárbaro. Te esperamos entonces, bueno, Natalia. Muchas gracias. Por invitar. Bueno, por vamos la invitación. Con esta, con tu frase, esta. De acá no nos saca nadie. De acá no nos sacan nada, ni a palos. Besos. Muchas gracias. Explorando esta nada, dolor en memoria trae remedio, que los vencidos resista, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pelo salvador, he nacido en Latinoamérica, con leopardo corazón. Salvador, nacido en Latinoamérica, con leopardo corazón. puertas maten, por única vez disparen las letras, que no sean las víctimas, que esperan a un niño que no murió, que los poetas mientan.